quien sea con su mini pal de medio lado, yo con mi nuevo peinado arrebatado, quien sea con su mini pal de medio lado, quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, estar con ella abrazada. Son cortas cuando nos vamos de rumba, bailando y gozando hasta amanecer, con mi nenita cumbiando, bailando y gozando hasta amanecer, con mi nenita cumbiando. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito al compás. Abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Baila, baila, baila hasta amanecer. Baila, baila, baila hasta amanecer. Cumbiando sabroso todos a la vez, cada uno con su mujer. Cumbiando sabroso todos a la vez, cada uno con su mujer. ¡Mucho cuidado!